Danger Man. Un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, no, no, no, no, no. Danger Man, Danger Man, Danger Man, Danger Man. Comunidades, un programa que invita a conocer diferentes formas de organización social. A pensarnos como comunidades en transición. A reflexionar sobre las luchas por la defensa de los bienes comunes en nuestro continente. A dialogar con experiencias de resistencia frente al avance de los extractivismos. A ser parte de la lucha de las mujeres por la libertad. Comunidades atraviesa ciudades, pueblos, territorios. Y abre fronteras apostando al buen vivir, a la vida digna y a un mundo donde quepan muchos mundos. Comunidades, los domingos de 20 a 22 horas. Por la comunitaria de Punta del Indio 100.3. Visible, que va más allá de los planetas, que contiene a la vida misma, las relaciones establecidas entre los seres con vida, sus energías, sus necesidades y sus deseos. Nos dice Adriana Guzmán, compañera aymara, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Denunciamos, dice Adriana, la comprensión de Pachamama solo como sinónimo de madre tierra, un concepto que intenta reducir a la Pacha, así como nos reduce a las mujeres, a la función de útero, productor y reproductor al servicio del patriarcado, entendiéndola como algo que puede ser dominado y manipulado al servicio del desarrollo y del consumo, y no como principio de vida de la cual la humanidad solo es una pequeña parte. La tierra es madre, hermana, hija, abuela, o también, como dice Tatiana Garavito, la Pachamama soy yo, sos vos y somos todas las mujeres que luchamos por la vida y la expansión de nuestro ser en colectividad. Pachamama. Para nosotras, como es un acto político el reconocimiento como mujeres indígenas, como es un acto político, pedagógico, la recuperación, la recreación, el encuentro con la cosmogonía, con la cosmovisión, con la cosmovisión. Hemos hecho también cuestionamientos desde nuestra posición como feministas y como feministas comunitarias frente a esta denominación de la madre tierra, ¿no? Mientras el mundo sea patriarcal, mientras el sistema que está por el momento rigiendo el mundo sea patriarcal, capitalista, y se construya sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la explotación de las mujeres, principalmente sobre la explotación económica, cultural, afectiva de las madres, de quienes han parido, de quienes han sostenido nuestras comunidades, nuestros pueblos y lo que hemos denominado nuestras familias. Mientras el sistema se sostenga sobre esa explotación, no podemos llamarle a la naturaleza madre tierra. La naturaleza es tal vez la hermana tierra. Pachamama, mamay. Amaña, cuyaykay. Lo cierto es que llega agosto y los pueblos y las pueblas celebramos con colores, fueguitos y cantos los ciclos de la tierra. Nos conectamos con prácticas antiguas, miramos a nuestras hermanas y hermanos y más allá y más acá del barbijo, agradecemos, pedimos, recurrimos a la sabiduría de las plantas, sahumamos nuestras casas, bebemos caña con ruda, preparamos los alimentos para ser compartidos y ofrendados. Y además, tomamos conciencia de las múltiples opresiones y violencias que golpean a nuestros territorios, cuerpo y tierra. La Pachamama, que se sabe golpeada, manipulada, violada, invadida, saqueada e ignorada tantas veces, nos recuerda que ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Cuidarla es cuidarnos. Pachamama, me cuidan los pasos, me abrazan los astros, tengo una estrella que me sigue el rastro. Me cuidan los pasos, me abrazan los astros, tengo una estrella que me sigue el rastro. Pachamama. Hola a todas, todos, todes, gracias por acompañarnos una vez más, donde sea que estén. Nosotros aquí, en el programa número 10 de este ciclo de comunidades, que se emite por FM Punta del Indio 100.3, radio comunitaria, rural y alternativa en territorio querandí. El editorial que escuchamos al inicio es una producción que Lini Downes nos hizo llegar, con la voz de Adriana Guzmán, que nos invita a pensar desde una mirada feminista la Pachamama. En tiempos de extractivismo y pandemia, donde la plurinacionalidad nos hermana y nos fortalece en las luchas, poder repensarnos en nuestras prácticas, en la voz y pensamientos de nuestras hermanas y hermanos, nos ayuda a pensar en el presente y el futuro. Hola a todas, hola a todos. Sí, también pensar esta composición que hace, ¿no? del acto político y pedagógico en este editorial, ¿no? Un reencuentro con los cuestionamientos, ¿no? Me quedo pensando esto de hablar de hermanarnos con la tierra, ¿no? De cuestionar un poquito el término de madre tierra y de hermanarlo, ¿no? Y me encanta que diga que por el momento es un sistema capitalista. Así que, bueno. Nada. Sí, de las diversas formas de diseñar y construir vínculos, sociedades y modos de vida, vamos a hablar en este y en los siguientes programas de comunidades. Arranca Comunidades. Thank you. ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tu sueño. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tu sueño. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Hacemos este programa desde la idea, producción general y conducción, quien les habla, Eugenia Lara, junto con Daniel Martínez, la operación en estudio y edición de audios a cargo de Leo López, que hoy está en la asistencia técnica, porque estamos sumando a Zoe como operadora en estudio. Estas son las cosas que nos permite estar acá en la radio comunitaria. Soy quien se ha encargado de leer las noticias de la aldea en transición y de producir en piso y de editar audios y manejar las redes sociales. El diseño gráfico es de Lorena Morales, pero en realidad hacemos muchas y muchos este programa. Cada uno de quienes nos hacen llegar los audios, quienes editan a último momento, quienes nos atienden el teléfono, quienes están pendientes de si sale o si no sale. Bueno, es esto de armar comunidades, creemos que en este programa se está llevando a cabo. Pero bueno, el contenido del programa de hoy viene también junto con todas estas personas que nos ayudan a hacerlo. Flor Fajardo nos trae los testimonios de las organizaciones sociales y su vínculo con la Pacha. También tenemos una entrevista con Jovi García de la comunidad de Aguita de Amaicha del Valle, con quien vamos a charlar sobre qué es ser indígena hoy y la lucha por el territorio cuando el extractivismo es la recolonización de los pueblos. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario de Bolivia, a quien también escuchamos en el editorial, nos trae la grave situación del pueblo de Bolivia que está viviendo la pandemia en una dictadura racista y destructiva. Hablamos también con Nahuel de la organización Isla Verde de Palomar, que nos va a contar en una charla telefónica las problemáticas que está teniendo hoy ese lugar. Y recordamos a Santiago Maldonado y seguimos pidiendo justicia a 3 años de su desaparición forzada. Además, las secciones de siempre, usos y beneficios de las plantas medicinales a cargo de Carla Gandulfo y un capítulo especial del vuelo Hornito Feminista por la COAF. Que hoy cumple años, así que sí, nos cuentan ahí las pajaritas, nos enteramos por ellas que hay cumpleaños, así que lo dejamos para el final eso. Sí, sí, y una referencia especial a un habitante cercano de acá, de Punta del Indio. Bueno, prepárate el mate, el té, el vinito, lo que quieras, que tenemos programón. Bueno, comenzamos con lo, como decíamos, con los audios que nos envió Flor Fajardo, nuestra compañera y columnista. Es un compilado de testimonios que realizó junto con Ezequiel Peralta de la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente. Aquí diferentes integrantes de las organizaciones sociales nos cuentan a partir de 2 preguntas. Una de ellas es qué representa el 1 de agosto y todo el mes para los pueblos y cómo las organizaciones sociales toman esta celebración, cómo es su relación con la Pachamama, porque también tenemos que tener en cuenta que muchas de las organizaciones sociales de los movimientos están integradas por una gran comunidad migrante y, bueno, junto con ellas convivimos todos los días, luchamos todos los días y nos hermanamos todos los días. Hola, me llamo Julia, soy militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional de la Regional de Salta. Bueno, soy Marcial Domingo Vareiro, soy del Centro Cultural Panambí de Bernal Oeste, en el barrio de La Cañada, y estoy militando en el MULS, que es el Movimiento por la Unidad Latinoamericana, por el Cambio Social. Y estamos también dentro del Movimiento de los Pueblos, por un feminismo socialista desde abajo. Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Asamblea Madre Tierra, de acá de la provincia de Jujuy, Palpalá. Mi nombre es José Ayala, vengo de una comunidad maca grande, soy parte de una organización de segundo grado que es Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Pualo. Esta conforma el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y a su vez constituye Ecuarunari y la Conaye. Desde tiempos ancestrales, la cultura andina del norte del país rinde culto a la Madre Tierra. Es una fecha que le pedimos amparo y bendición, y sobre todo las cosa es la cosecha, ¿no? La buena cosecha de nuestros alimentos. Pachamama es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha, traducida como mundo o tierra, por eso suele explicarse que la Pachamama es para ciertas étnicas andinas madre tierra. Acá, todo el mes de agosto, se puede homenajear a la Pachamama. El 1 de agosto, un día como hoy, se sahuma todas las casas, todas las habitaciones de la vivienda. Y durante el mes puedes ofrendar la comida a nuestra Pachamama, nuestras comidas típicas, nuestras comidas como la calapurca, como las tistinchas, el maíz, el locro y la bebida como la chicha de maní y la chicha de maíz. También ponemos el sahumerio, ponemos las distintas golosinas que están hechas en forma desde distinto agradecimiento que están en forma de nuestra casa, en forma de los vehículos, si es que tenemos, en forma de nuestros animalitos. Todo eso se sahuma con cobatola y se echa papel picado, que es el símbolo de la alegría. Con la coca, con el alcohol. En nuestra organización fomentamos las prácticas con mucho respeto. Esto sirve para hermanarnos más, para que crezcamos colectivamente, para aprender de nuestras culturas y sostenerlas en el tiempo. Si bien han ido cambiando las modalidades de rituales, lo central, que no olvidarse que somos parte de nuestros territorios y que debemos cuidarlos, respetando y cuidando nuestra naturaleza. Dentro de las organizaciones sociales está en debate abordar las culturas ancestrales. Por otro lado, nos atraviesa naturalmente porque en nuestras organizaciones hay compañeros del sector andino, jujeños, bolivianos, peruanos, de la Mesopotamia, Paraguay, Misiones, Corrientes, Formosa, que transmiten cotidianamente su relación con la tierra. también en los debates que se dan en las organizaciones, vemos como el sistema capitalista, a través del extractivismo, la deforestación, el monocultivo, ahí depredan y contaminan nuestra tierra. Que la salud y la alimentación es solo para ganar dinero y poder. En estos tiempos de pandemia, de enfermedad y muerte, para muchos que somos de la urbe, de la ciudad, la ceremonia de la Pachamama representa lucha y confianza en el otres, como que anhelamos una nueva relación con la Pacha. Lo que nosotros acá potenciamos es que cada autoridad comunitaria se mantiene esos tipos de culturas, tradiciones y la gastronomía de igual manera. Aquí lo que generación en generación se ha ido enseñando, educando en cada territorio y así también como el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, máxima autoridad de la provincia, también ha ido motivando con ceremonias en cada uno de los territorios. Han realizado escuelas vivas donde nos da enseñanzas de rituales, saberes ancestrales y también hacer un intercambio de conocimiento, más que todo con escuelas vivas en diferentes territorios y de esta manera no se ha ido perdiendo, siempre ha sido fortalecido desde las autoridades provinciales, comunitarias y así también como Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, igual ha estado dando algunas directrices y un empujón y en algunas partes que han estado siendo olvidadas. Y nosotros también como jóvenes y también estamos en camino de esta lucha para no perder nuestra costumbre y mantenernos de esta manera realizando escuelas vivas o charlas. Eso ha sido para nosotros importante de seguir potenciando nuestras culturas andinas o culturas de cada uno de territorios en el Ecuador. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esencia. Las huipalas ya son parte de las luchas, de las movilizaciones, de los encuentros. Y cada uno de los testimonios de las compañeras y los compañeros nos recuerda que desde diferentes organizaciones nuestras compañeras migrantes o nuestras compañeras de las distintas provincias y las distintas tierras nos han enseñado y hemos intercambiado esos saberes. Se han generado gráficas donde la xilografía y ha transmitido los dibujos, las imágenes, las manifestaciones de cada una de las compañeras que las componen, donde el orgullosa de nuestro origen ha sido una de las banderas que también se han levantado, donde las copleras, como también referenciaba el tema que estaba dando cierre, ha sido también la posibilidad de que diferentes grupos de mujeres retomen ese canto profundo y hagan sus propios instrumentos y bueno, sean parte de los encuentros. Sí, y también la organización, ¿no? Cómo esta, con esta base, esta cosmovisión, las organizaciones sociales están empezando a tomar un rol que pareciera como que están recomponiendo de alguna manera ese tejido que había, empezando a entender esto un poco ya de otra manera, de a poquito intentando desandar algunas cosas conocidas. La organización en este caso es fundamental. El rol político, como hablábamos antes, y pedagógico también, porque la transmisión, esto que comentaba Euge, las culturas, el rescatar, todo eso que parece tan básico, pero que es la esencia misma. Y yo me quería detener un poco algunas cosas que venía leyendo con esta cuestión de este mes de celebración y cómo lo político, cómo lo vemos en el occidente moderno, o sea, de donde venimos, lo que son las formas políticas, ¿no? El occidente lo trabaja con formas políticas jerárquicas y estratificadas. De los pueblos indígenas y originarios tenemos formas políticas en red y los jefes no tienen poder coercitivo. Otra cosa del occidente es las decisiones generalmente son tomadas por el poder ejecutivo, por mando mayoritario o por un dictador, ¿no? Del otro lado, las decisiones se basan en consensos, producto de la participación de toda la comunidad. En el parte del occidente, el desarrollo comprende desde la democracia representativa hasta el mandato autocrático. En los originarios, su desarrollo comprende la democracia directa participativa de tipo consejista. Las modalidades políticas se basan en sistemas de cargo tipo rotatorio y de base diárquica en el caso originario. Creo que pensar en una transición también, porque probablemente ir de una cosa a la otra no, pero sí empezar a entender estas cosas y en lo chiquito, en lo que podemos, en lo cotidiano, en lo que tenemos a mano, empezar con estas formas de decisiones horizontales, de empezar a conversar, de tener, ya lo va a adelantar la compañera de allá de Amaicha, uh-huh. Esto de tener la asamblea y cómo estas, hacemos hincapié todo el tiempo en esta cosa de intentar organizar, de que se organice. Nada, eso me disparó un poco. Sí, aprendizajes permanentes, intercambios permanentes. Así que bueno, les agradecemos a todas quienes hicieron este segmento y a Flor, que está mandando mensajitos diciendo: aprendí a editar gracias a comunidades. Así que bueno, sí, también todos para ella. Todos aprendimos un montón de cosas gracias a comunidades. Bueno. la semana estuvimos conversando con Jovi García, compañera integrante de la comunidad Diaguita de Amaicha del Valle, del sector de Tucumán. Con ella, como ella lo referencia en la comunicación, viajamos a Bolivia, un tema que vamos a tomar después de la charla con ella. Así que, bueno, les presentamos nuestra conversación con Jovi. Estamos en comunicación con Jova, compañera de Amaicha del Valle, y que en realidad quisiera que te presentes vos, Jova, como vos más creas que te sentís identificada. Hola, hola chicos. Acá yo me llamo Jovi García, soy de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, de la nación Diaguita, y bueno, soy una mujer Diaguita, nací de una madre Diaguita, mi abuela es Diaguita, y así. Y bueno, nacimos en una lucha eterna, ¿no? Desde que era niña, participaba ahí escuchando las estrategias de mis ancestros y de mis mayores para sobrevivir como comunidad, a pesar de que tenemos hoy leyes que nos protegen pero que no se cumplen. Y bueno, seguimos en la lucha para defender la Pachamama y ahora estos días estamos trabajando nuestra espiritualidad, nuestras luchas, haciendo una introspección de nuestra situación, ¿no? Sí, justamente queríamos como profundizar un poquito ese punto, el significado de la Pachamama hoy, en medio de también de la devastación y del extractivismo, ¿no?, que se da incluso en esta pandemia que hace que estemos aislados de los lugares de lucha y que no nos podamos juntar y que todo sea virtual, mientras por ahí las topadoras o las máquinas no se ponen barbijo y siguen adelante. Pero bueno, queríamos como que nos compartas tus sentires y el de tu comunidad en relación a esto. Bueno, el tema específico es eso del extractivismo, que tocas ahí la tecla sensible. Hemos trabajado juntas en lo que pasó en Bolivia, fuimos a sacar los testimonios de la gente que fue víctima de la masacre, ¿no? Y eso todo tiene que ver con el extractivismo. Y también otro tema sensible es el agua. Para nosotros el 1 de agosto festejamos nuestra madre tierra. Y hay una visión que en esta época nos recordamos más, y que nosotros somos hijos de la tierra, no que la tierra es nuestra. Y ahí ya es una cosmovisión muy contrapuesta con lo que es el capitalismo, ¿no? El recordarnos que somos hijos de la tierra, que la tierra no nos pertenece. Por eso nosotros vivimos en comunidades indígenas con propiedad comunitaria, ¿no? Ofrendarle, agradecerle el motivo del 1 de agosto, recordar nuestras raíces ancestrales también, que nos nutren y nos sostienen mientras conservemos el íntimo contacto con ella, con la tierra, ¿no? También nos purificamos mente, espíritu, contamos, porque la Pacha no solo significa tierra, sino también tiempo y espacio. O sea que limpiamos nuestro tiempo y espacio con saumos y agradecemos a la tierra. Ese es el sentido, digamos, espiritual del 1 de agosto, principalmente. Uh-huh. Y si pensamos a la tierra como, aparte de algo físico como el tiempo y el espacio, en mi comunidad este año no se pueden hacer los festejos por esto del coronavirus, o sea que mucha gente lo va a hacer a la antigua, porque antes de que se reúnan grandes cantidades de gente, con turistas, todo eso, en cada casa o en el barrio se hacían en una o dos casas, se juntaba la gente para hacer las ofrendas en su propia casa, ¿no? Y volvemos a ese sistema, que no se va a hacer la fiesta de la Pacha, sino que se va a hacer de otra manera, distinta. Uh-huh. Bueno, y estamos también en ese tiempo que te decía yo, que es una introspección, más obligado por la pandemia también, donde estamos desacelerados, entonces tenemos más tiempo de pensar, qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros también el mes de agosto se cumplen 27 años de la reforma de la Constitución Nacional, donde por primera vez los pueblos originarios tienen el reconocimiento de la preexistencia étnica al Estado, ¿no? Entonces esa preexistencia étnica viene acompañada de muchos otros derechos, como el derecho a la propiedad comunitaria, todo eso. Pero hace 27 años que se dictó, se modificó las leyes, pero seguimos sin la aplicación efectiva de esas leyes. Y nosotros seguimos en un genocidio constante. ¿Qué pasa con los hijos de la tierra? Estamos en un genocidio constante, acá están acampando, en Tucumán están acampando el pueblo Chuchagasta, también de la Nación Diaguita, porque hace 11 años reclaman por la muerte del cacique Javier Chocobar, que murió defendiendo sus territorios comunitarios, y ha filmado el hecho, pero pasa de que el poder político es el poder económico y es el poder judicial a la vez. Y las leyes no se están aplicando, seguimos en un Estado, decimos que es democrático, pero no es democrático si no hay derechos constitucionales, y en especial para la gente esta, que los pueblos originarios, que son gente vulnerable, ¿no? Están muriendo de hambre, los huichi, han muerto 30 niños en lo que va del año de hambre, las comunidades están quedando sin agua por el extractivismo, están 30 comunidades en Jujuy, están por el agua, porque se le está desviando para el río. Los gobiernos, tanto de todo partido, Macri, kirchnerismo, todos nos prometen minería sin consulta. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que defender la Pachamama y el primero de agosto vivirlo como el agradecimiento, pero también recordarnos que estamos en una lucha, ¿no? Una lucha por el agua, por las propiedades comunitarias y por la vida de los hijos de la tierra. Te quería hacer una consulta porque en realidad veo que hay un hilo conductor en todos los espacios que estamos hablando, sea Maicha, sean las reservas de áreas protegidas acá en nuestro Buenos Aires, en donde sea, y siempre el hilo conductor es que tenemos leyes que decretan áreas protegidas, que respetan naciones ancestrales, pero que esas leyes no se implementan. Por algún motivo, la ley queda como un papel pintado y no se llevan a cabo. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es esa lucha que están llevando y que nos hables un poco qué es el bien colectivo, de lo que tanto hablan ustedes. Claro, nosotros hablamos del buen vivir, ¿no? Y el buen vivir es una consecuencia del bien común. El bien común es un sistema político-espiritual que tienen las comunidades, donde nos reunimos en asambleas y discutimos cuál es el bien común, por qué nos conviene a todo. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para vos, para el vecino, para el que vive a 2 kilómetros, a 5 kilómetros. Entonces, ese bien común hoy por hoy está apateado por los poderes políticos, porque los caciques se vuelven meros punteros de esta política colonizada. Entonces dejan de ser el brazo ejecutor de las asambleas y se creen gobernantes, reyes, cambian las leyes para las reelecciones, para caciques vicios, su voto vale doble, cuando nosotros tenemos un sistema horizontal que nos asegura que lo que es, que sea el bien común, no que alguien esté por encima, ¿no? Desde ahí partimos que la política en las comunidades también, no tan solo las nacionales. Pero también es muy interesante el tema que vos hablás, porque nosotros como argentinos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución para garantizarla nada menos y nada más que la democracia. Entonces nosotros, pueblo argentino, no estamos garantizando la democracia. Hace 27 años que existen leyes que defienden los territorios, las consultas sobre nuestros recursos naturales, que nosotros no le decimos recursos naturales, le decimos bienes comunes, bien. Porque el recurso ya le estás poniendo precio, ya lo estás demonizando. No son recursos naturales, sino bienes comunes, ¿no? Como los ríos. Los ríos nos sirven a todo, para tomar agua, para cultivar. Entonces no puede ser un recurso, es un bien común. Y bueno, las áreas protegidas también, o sea, es que hay también detrás de esto el greenwashing, por ejemplo, que es a nivel mundial, donde te ambiente, que es verde, que hacen una reserva, que es lo que le pasa al pueblo mapuche, que hacen reservas, esto, aquello, pero lo hacen para facilitar la entrega. Nosotros acá tenemos también un problema muy grande en Tucumán, donde se hizo un área protegida que se llama Conquija, o casualidad, donde nace el agua. Y quienes tienen puesta el ojo ahí son las grandes mineras hacia cielo abierto. Nosotros ya tuvimos problemas con Minera Lumbrera, que prometió desarrollo, en esa época no había mucha información, y le dieron la licencia social a los pueblos, y después a los 20 años de explotación lo único que queda es contaminación, un uso irracional del agua en una zona con déficit hídrico natural. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando, no? Estamos yendo al abismo total. Y hoy por hoy nos ofrecen una minera más grande, que en época de campaña electoral vino Macri a Catamarca, porque el Valle Cachaquí está compuesto un pedazo de Tucumán, un pedazo de Catamarca y un pedazo de Salta, ¿no? Vino Macri en campaña a ofrecer minería, después vino Fernández a ofrecer minería, pero sin consulta libre, previa, informada. Entonces también la democracia es responsabilidad de todos los argentinos, de los derechos humanos, de las fuerzas políticas, de los movimientos sociales, es responsabilidad de nosotros la democracia. Más allá de que tenemos representantes, que es una democracia representativa, entre comillas, uh-huh. También nosotros tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la democracia y la constitución. Una de las cosas que en uno de los primeros programas hablábamos con Ana Cacopardo, que viajó con nosotras también a Bolivia y que sabe retratar muy bien las historias que registra, un poco haciendo referencia al pueblo de Cherán en México, nos hacíamos la pregunta de ¿qué es ser indígena hoy? Y yo te la traslado a vos. ¿Qué es ser indígena hoy? Bueno, ser indígena hoy es complicado porque muchas veces no hay una pieza total de sangre. Entonces, primero nos tenemos que reconocer, como decía la hermana Adriana Guzmán, primero reconocer nosotros, porque nosotros nos han criado en un sistema que ser indígena es ser inferior. ¿Entendés? Mi propia madre, indígena, originaria, mi abuela, me pusieron un nombre europeo para disimular mis raíces. Uh-huh. Claro. De la negación, salir de la negación de la identidad, decir, no, ¿cómo? Mi abuela es miembro de la comunidad indígena, mi tatarabuelo ha sido cacique de la Maita, entonces, ¿qué soy yo? Claro. Y entonces, reconocerse primero uno, es esencial, ¿no? Reconocer esa parte que no importa el grado de pureza, lo que importa es qué es lo que uno lleva dentro, ¿no? Porque yo a pesar de todo, yo me he criado en la comunidad indígena. Mi madre era secretaria de la comunidad indígena cuando yo era niña. Yo me he criado en las asambleas, escuchando las estrategias, en épocas donde todavía no teníamos derecho constitucional y teníamos que hacer las mil estrategias para sobrevivir, como ser una asociación civil comunidad indígena de Amancha del Valle, sí. Porque no existía la figura de comunidad indígena y de propiedad comunitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de los años, en identificarme, primero reconocerme yo y después en identificarme con la lucha, ¿no? Esta que llevamos adelante, y después darse cuenta que no es la lucha de mi pueblo solo, sino que es a nivel regional, a nivel Latinoamérica, que es toda una lucha desde Berta Cáceres hasta el sur argentino. Estamos con los mismos problemas del extractivismo y también somos las mujeres las más golpeadas porque el movimiento ecologista, ambientalista, está compuesto principalmente por mujeres y la cosmovisión en nuestras comunidades está elevado por las mujeres, ¿no? Sí, te quería referenciar también un poquito en eso, ¿no? El tema de las cosmovisiones de todo la Vía Yala y la referencialidad de las mujeres, que muchas se autodefinen feministas y otras no tanto, pero que es una de las cuestiones que a veces más chocan entre lo que puede llegar a ser una cosmovisión ancestral o de los pueblos y el feminismo, que quizá parece como implantado, pero que ya sabemos que hay un feminismo de la Via Yala, ¿no? ¿Cómo digamos, nosotras estuvimos juntas en Bolivia marchando el 9M, también justamente con muchas mujeres de pollera y defendiendo esa lucha de las mujeres de pollera? ¿Cómo es tu realidad en esto de transmitir o de estar con los derechos de las mujeres en una comunidad, no? Sí, lo vimos en Bolivia, la mayoría de las guerreras eran mujeres, te contaban que no solo habían participado, digamos, en estos movimientos en contra del fascismo que se impuso en Bolivia, que ahora Elon Musk dice que es por el litio, reconocen que es por el litio, claro, aunque ya lo sabíamos. Las mujeres son las que salen al frente, porque son las mujeres las que tienen el íntimo contacto con la naturaleza, con la Pachamama. Son ellas, digamos, las que también piensan en los hijos a largo plazo, ¿no? A las futuras generaciones. También son las que recogen la medicina, de las plantas. Son las que están más estrechamente relacionadas a la Pachamama, las que tiñen con los yuyos en mi comunidad, que tiñen lana con la jarilla, con todo. Entonces ellas están en íntimo contacto con la naturaleza y son las que perciben los cambios que estamos viviendo, este invierno seco, acá en el norte, por la quema del Amazonas, cuando se ha puesto la minera, que los pájaros han dejado de cantar, están viendo cómo mueren las parinas en Jujuy. O sea, son ellas las que perciben principalmente el cambio y como la naturaleza nos ha dotado, digamos, del instinto de supervivencia, de cuidar las crías, ahí nomás ese pensamiento lo trasladamos a la cría y a las crías de nuestras crías. Entonces salimos a defender el futuro de nuestras comunidades, el futuro de nuestros pueblos, para no extinguirnos, ¿no? Porque ya no es una cuestión, digamos, que ya es supervivencia, ¿no? Y allá también ha habido relatos muy impactantes, y también así gente muy interesante, ¿no? Como una señora que de allá de Bolivia, que le tomamos el testimonio, que ya había sobrevivido a la guerra del agua, que es otro tema también que tenemos en la Argentina, donde no estamos viendo que el agua tiene que ser un derecho humano y constitucional ya. Porque no, porque el genocidio se da a través del agua y el control de los pueblos también a través del agua. Mientras las mineras se están llevando el agua, nosotros nos están privatizando el agua. Y también, digamos, el feminismo, que está muy influenciado por pensadoras europeas, todo eso, a veces no nos identifica del todo, porque nosotras vivimos otras realidades. Y por ahí hay que, dentro del feminismo también hay que tener pensamiento. Porque si no, no crecemos como movimiento. Decimos, por ejemplo, acá en Tucumán hay un gran movimiento feminista muy interesante, que por ahí nos concentramos, digamos, en el femicidio solamente, pero, por ejemplo, algo que descolgado, pero que es cierto, acá en Tucumán las mujeres adictas a las drogas, ya chicas de 9 años que están embarazadas fumando paco en la villa, como la doctora que consume pastilla, están muriendo porque no hay dos centros de tratamiento para mujeres adictas. O sea, tenemos que tener nuestro propio pensamiento crítico, apuntar y mirar a las necesidades. Está bien, la masificación a veces nos vuelve ciegos también, y eso nos pasa en el movimiento feminista. Todos estamos de acuerdo que no queremos que queremos que dejen de matarnos, que queremos que las leyes nos protejan. En eso estamos de acuerdo, pero no nos quedemos solamente con eso, sino veamos lo que está pasando en las comunidades, con las mujeres, aparte del machismo. Nosotros acá en el norte estamos luchando contra el chineo, el rameo, que es una práctica de los terratenientes que van, secuestran así una adolescente de 13, 14 años de las comunidades, la violan masivamente, 3-5 tipos, y después la devuelven a la comunidad y la policía ni siquiera toma la denuncia. Eso se llama chineo, rameo acá en el norte argentino. Uh-huh. Y es una práctica que todavía está vigente. ¿Entendés? Entonces hay mucho para trabajar, hay mucho que hacer, y a veces nosotras las norteñas nos cuesta identificarnos con el feminismo de Buenos Aires, donde están en otra sintonía, y también el tema de la cosmovisión, porque por ejemplo nosotros hicimos ronda en mi comunidad de mujeres, y nosotras como mujeres originarias hay cosas que todavía nos cuesta, digamos, hablar, romper los tabús e insertarnos completamente al movimiento feminista. Entonces hemos decidido crear otro feminismo distinto a partir de nuestra cosmovisión. Y así, por ejemplo, como el feminismo comunitario de Bolivia, nosotros claro. también tenemos un feminismo comunitario de Aguita, por ejemplo, en nuestra tierra, uh-huh. que es la nación de Aguita. Claro. También las guerras de las mujeres allá en el sur, también, que se juntan y también están creando su propio feminismo, ¿no? Uh-huh. Es interesante lo que decís, porque no es el feminismo lo que está en cuestionamiento, sino las formas y cuáles son las luchas que se dan en cada territorio. Los feminismos comunitarios nos han enseñado muchísimo y bueno, y justamente nos nombramos como feminismos en plural, porque tenemos esos modos. Nosotras siempre tenemos esta característica, las mujeres, que nos lleva como bastante más, que tiene que ver también con el modo asambleario, ¿no? De tomar decisiones. Porque estamos como debatiéndonos todas las cosas que en general las sociedades ya dan por hecho. Y nosotras como que nos preguntamos y nos volvemos a preguntar y nos cuestionamos el lenguaje, y a veces usamos lenguajes que ya está colonizado y nos tenemos que despatriarcalizar. Bueno, todo esto nos lleva bastante tiempo, pero nuestra lucha es muy común. Y afortunadamente nos encontramos en los distintos territorios queriendo como esto, ¿no? Rescatar nuestras vidas en la mayor libertad. Exactamente, de eso se trata, de la libertad de expresarnos, de sentir. Nosotros siempre hablamos de los sentipensantes, ¿no? Porque el objetivo de nosotros como ser humano es llegar a ser sentipensante, pensar y sentir al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es, digamos, y el pensamiento crítico no es algo destructivo, es algo que tiene que servir para construir dentro del movimiento, porque no todos los feminismos, como decís vos, son iguales. Nosotros dentro de nuestra comunidad, yo cada vez que voy a mi comunidad, porque el ser indígena hoy también a veces nos obliga a migrar, porque llega un punto en que la educación, muchas cosas están en tu comunidad, a veces termina el secundario, ¿y qué haces? No tenés una escuela, no hay lo que vos querés estudiar, no hay en tu comunidad, entonces no te queda otra que migrar por cuestiones laborales, qué sé yo. Y migrar también es llevar la lucha a cuesta, ¿no? Como el caracol. Y bueno, cada vez que yo vuelvo a mi comunidad nos juntamos con las mujeres, compartimos de yuyo, medicinales, comestibles, la parte de la descolonización, parte de sacar, digamos, ese mandato patriarcal y verlo al hombre como un igual, porque nuestra cosmovisión también es el equilibrio, digamos, entre las energías femeninas y masculinas, la Pachamama y Pachacamá. Entonces, va desde otro punto de vista, y para nosotros es muy importante el respeto, uh-huh. el respeto al otro, por más que piense distinto. Y en eso también se basa en las asambleas, esa tolerancia, ¿entendés? Porque si no está de acuerdo conmigo, igual tengo que escucharlo porque algo me va a aportar. Uh-huh. Y bueno, es muy complicado, digamos, en un mundo donde no está acostumbrado a la forma asamblearia a poder expresarse y poder encontrarnos, ¿no? Y nosotros lo logramos un poco a través de hacer rondas de mujeres, rondas de sanación, donde hablamos hablan las mujeres más grandes, nos dan consejo a las más jóvenes, o nos, no consejos, sino nos cuentan sus experiencias, ¿no? De vida. Y eso nos enriquece, y a la vez También nosotros, la nación de Aguita, no solo existe acá en Argentina, sino también parte de Chile, como los mapuches que existen de los dos lados de la cordillera, los de Aguita también coexistimos de los dos lados de la cordillera, ¿no? Uh-huh. Y también el pueblo atacameño coexiste también de los dos lados de la frontera. Y encontrarnos, hacer movimiento, el tener hoy por hoy los grupos de WhatsApp donde debatimos, compartimos, es muy interesante y enriquecedor, ¿no? Este nuevo feminismo comunitario, podría decirse. Pienso que tiene mucho que ver con que estamos en una instancia de luchas. Hoy quizá el ambiente, como a veces hablamos acá de la biorregión, es lo que nos va uniendo un poco a todas y todos, ¿no? Y creo que esta complejidad de la que vos hablás tiene que ver un poco con eso, ¿no? A veces algunas cosas son gérmenes que vienen de ideas europeas, pero hoy el debate es el modo de producción y nosotros siempre fuimos los que tuvimos los bienes comunes en la División Internacional del Trabajo. Entonces hoy quizás nuestra mirada va a aportar mucho, por lo que te escucho también, a generar distintas visiones de las cosas. Y lo que sí nos une a todos creo que es la lucha por el ambiente y sobre todo que se empiecen a implementar las leyes. Esto que vos decías creo que es fundamental, que se empiecen a reglamentar, ¿no? Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo, un honor escucharlas a las dos, porque sé que han compartido un viaje tremendo en Bolivia. Ustedes lo hablan con una naturalidad que parece de todos los días y uno que lo vio y vio la intensidad que tuvo eso, lo que ha pasado en Bolivia, lo que nada se ha contado acá o mucho menos, así que bueno, de mi parte saludarlas a las dos, aunque una la tengo enfrente, y bueno, nada, un gusto hablar con vos, Jovi. Son las cosas lindas, ¿no? Porque habernos encontrado hace que hoy estemos hablando acá a la distancia, pero con esta cercanía del corazón, ¿no? Y bueno, también queríamos como que nos digas alguna reflexión sobre el futuro cercano, en este contexto pandémico o lo que sea, desde la mirada de los pueblos originarios y bueno, y de lo que quieras compartirnos. Y bueno, primero le contesto a Daniel, nos ha partido el alma, hemos llorado, nos hemos abrazado, hemos tratado de estar fuerte ante la gente, cuando terminábamos los testimonios llorábamos abrazaditas, no ha sido tan fácil. No, me imagino. No, me levantaba tan fácil. Pero a la vez, las mujeres tenemos eso, ¿no? Que tenemos una resiliencia grande. Y esto, así, por más que nos ha desgarrado el alma, nos ha vuelto más fuertes. Hemos vuelto a nuestros territorios fortalecidas, sabiendo que no estamos solos, que la guerra es ya, ahora. Sí. Y acá en nuestro territorio, en nuestros lugares, también vemos esa desigualdad. Acá en el norte argentino hay un genocidio de la gente, genocidio de niños, como lo que está pasando con los huichis. También, o sea, con los derechos humanos tenemos que arreglar el tema este, digamos, de decir, bueno, hagamos una acción para denunciar lo que está pasando con el pueblo huichi. Hay en esas comunidades específicas donde van muriendo 30 niños de lo que va del año de hambre, hay un tema muy serio, ¿no? Que es que los huichi han tenido que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juicio de 16 años para instar al gobierno nacional democrático a cumplir con el derecho constitucional de los pueblos. Me parece que es injusto, me parece que acá también los derechos humanos acá en Argentina tienen que moverse por las causas estas. Y nosotros, mientras no se cumplan las leyes, seguimos recogiendo muertos, seguimos juntando gente como Javier Chocobar, heridos por bala, Rafael Nahuel muerto por la espalda, siempre en defensa del territorio. Entonces, hasta que no se implementen las leyes, el genocidio sigue. Una dictadura está sobre nuestras cabezas como pueblos originarios, mientras no tengamos el derecho constitucional resuelto, aplicado. Y bueno, eso es principalmente. Y el derecho al agua, el derecho a existir está para nosotros relacionado con la tierra, el territorio y agua. Vos sabés que nuestro ciclo de comunidades empezó con un programa cero que era justamente por la marcha por el agua, que no se pudo hacer porque justo nos agarró la pandemia. Y lo hablábamos con la gente de Andalgalá, ¿no? Que tienen así como una historia también de lucha fuertísima. Estamos relacionados, estamos en el valle. Estamos contra el mismo monstruo, Alumbrera, Guarrica, con Andalgalá. Claro, y así comenzó Comunidades, así que bueno, el estar conversando hoy con vos tiene un hilo conductor también. Y ya para ir ahí cerrando y dejando que sigas con tu trabajo de taller para el primero de agosto, te queríamos pedir algo que me olvidé de pedirte antes, que era que nos digas algún tema musical. Si no se te ocurre ahora, mándamelo después por WhatsApp y lo ponemos como para cerrar esta charla. Si tenés alguno que te guste más, si tenés alguno que te identifique, que quieras que sea el cierre del diálogo. Bueno, este año tomamos las plegarias a la Pachamama, ¿no? El pedirle perdón y tratar de sembrar árboles nativos, en hacer acciones, digamos, por el tema de la quema del Amazonas, que nos va a traer consecuencias como sequías, más sequía, y ahora con la quema de los humedales en Paraná también. Nuestro ambiente está todo relacionado, la lucha de Andalgalá, las asambleas socioambientales también están integradas por pueblos originarios y también estamos luchando con el agua, por el agua. Y bueno, esas las plegarias a la Pachamama, el pedirle perdón por la contaminación y bueno, pero no solo pedirle perdón, sino tratar de remediar en lo cotidiano, en separar la basura, en pequeñas acciones diarias. Que fortalezcan a la Pachamama, separar la basura, reciclar, plantar árboles nativos, eso, ¿no? Las pequeñas acciones diarias. Sí, y queríamos, por ahí para ir cerrando, vos tenés un programa de radio allá, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito, bueno, nada, de qué va el programa? Porque así también nos hermanamos en la escucha. Sí, el programa que tenemos nosotros con mi socio se llama La Paja en el Ojo, dentro de una productora que se llama Misa Porno Producciones, que es un programa punk de pensamiento crítico, artístico, antisistema, antipatriarcal, y bueno, y está en Facebook como Misa Porno Producciones. Trata muchos temas de arte, de todo, romper los patrones mentales, patrones laborales, un programa para destruir y construir. Está bueno. Me parece que hubiéramos empezado la entrevista por ahí, sí sabía. Bueno. Sí, anoche colgamos el último programa que sacamos, bueno, si lo escuchan habla de muchos temas, de sexualidad, de muchísimos temas, todo para construir, destruir, construir, destruir, construir. Diaguita y punk, interesante mezcla, ¿eh? Somos hermanos. Claro. Bueno, un abrazo. Un gusto, Jovi. Qué ganas de ir a Maicha, qué ganas de estar allá. Muchas gracias, chicos, y bueno, estamos en contacto. La información es importante, sí. Transmitir la información, porque los medios realmente no nos dan voz. Se centran en la distracción de lo esencial, los medios. Y bueno, ustedes, nosotros tratamos de eso, de no distraernos de lo esencial. En algún momento me tienen que venir a visitar. Seguro, sí, claro. Seguro. Vamos. Vos también por acá, a conocer tierras querandíes también. También, me encanta el tema de los querandíes de Rubén Patagonia, ¿no? Pueden poner de los Gardelitos con Rubén Patagonia, los querandíes. Bueno, un abrazo grande, Jovi. Abrazo, gente. Abrazo el corazón para los dos. Querandíes, herederos de esta tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad. Esta oportunidad. Escuchábamos a Jovi García, para quienes nos estaban mandando mensajes, Jovi García de la comunidad Diaguita de Amaicha del Valle, de la zona de Tucumán, quien tiene su programa de radio también, que después voy a buscar, capaz que Dani vos lo podés encontrar un poco más. Sí, lo pongo en el Facebook. Sí. Con ella, como decía, viajamos juntas, estuvimos en la delegación plurinacional feminista que acompañó en Bolivia el reclamo por el basta al golpe, los días entre el 6 y el 10 de marzo. Y es un tema que vamos a retomar porque la situación en Bolivia hoy es grave, el golpe de Estado continúa, y con la intención de establecerse a largo plazo. Y esto se demuestra en la reiterada suspensión de las fechas de elecciones, que ya va por la tercera interrupción. Iba a ser en mayo, cuando fuimos, tenían esa expectativa. Después fue para septiembre y ahora dicen que va a ser para octubre. Bueno, varios son los motivos por los que quieren postergar las elecciones, y uno de ellos es tapar los actos de corrupción. Estas corrupciones tienen que ver con el gobierno de Áñez está cerrando contratos y acuerdos para la exploración y explotación y extracción de litio, como decía Jovi, que es uno de los motivos que sabemos por los cuales se dio el golpe. También están trabajando para la ley de apertura de transgénicos. Tienen la idea de privatizar la Empresa Nacional de Hidrocarburos y también, por supuesto, para seguir haciendo campaña y fortalecerse en la posibilidad de ser reelecta, ¿no? Mientras tanto, el pueblo boliviano está movilizado y se plantea a partir del 3 de agosto, mañana, una huelga general, bloqueo de caminos y movilizaciones. Ya hay detenidos por las movilizaciones que se están haciendo, detenidos que aún no han podido ser identificados. La represión y persecución busca siempre debilitar las voluntades del pueblo y por eso también se amenaza con una cuarentena más cerrada en medio de una situación en la que no hay comida ni dinero y por supuesto ningún apoyo del Estado, por lo cual es dificilísimo poder estar encerrados, ¿no? Nos llegan mensajes por distintos grupos de WhatsApp en donde justamente hablan de la movilización que se va a hacer mañana. La radio Causa Chungo Coca sacó un comunicado diciendo que el pueblo boliviano necesita nuestro apoyo. El 3 de agosto inicia un paro general con bloqueos en todo el país, exigiendo la realización de las elecciones que la dictadura pospone y no pretende concretar. Estemos atentos porque el cerco mediático es muy fuerte, esto ya viene siendo desde el momento en el que se dio el golpe, la explosión y la desarticulación de las radios comunitarias fue uno de los hechos más contundentes para aislar a la cadena informativa del pueblo, ¿no? Entonces el cerco mediático es muy fuerte y la lucha que se dé en los próximos días definirá mucho el destino del hermano país y de nuestra región. Así que estemos atentos a lo que sucede en Bolivia. Mientras tanto, hay convocatorias, como decíamos, para movilizar, para cubrir la lucha. Los medios alternativos somos quienes más acompañamos estas acciones. Sí, y bueno tener este espacio también y tener claro que Bolivia hoy es el laboratorio que se está llevando adelante para este modelo extractivista, ¿no? Parece a veces una nimiedad, pero el golpe tiene que ver con esto, tiene que ver con meter ese modo de producción por la fuerza, a como dé lugar. Así que algo que está totalmente callado, creo que para la región es fundamental tenerlo en cuenta y en este mes pensar mucho y tratar de buscar información, escuchar y tratar de entender qué es lo que está pasando en Bolivia, qué es lo que se busca meter en todo el continente, ¿no? Sí, lo decía también Berta Cáceres cuando decía que Honduras era el lugar de experimento, ¿no? En cuanto a lo relacionado con la salud en este momento de pandemia global, la corrupción se ha visto en la derivación del uso de préstamos del FMI para comprar respiradores y barbijos inservibles y con sobreprecios que nunca llegan a la población, ¿no? Sin embargo, las comunidades se han organizado y ahora escuchamos a Adriana Guzmán en un relato que habla de eso. En términos de la pandemia, el gobierno de facto le ha declarado una persecución a la medicina tradicional. Hay campañas de comunicación en las que acusan a la medicina tradicional de ser responsable de las muertes de las personas que tienen COVID. Es parte del racismo, del fascismo, del fundamentalismo de este golpe de Estado. Hay diferentes formas de desaparecernos, con balas, quemando la huipala, humillando a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras madres de pollera, y ahora atentando contra un saber ancestral con el que todas hemos crecido, vivido y resistido. Si no, ¿cómo hubiéramos resistido los 500 años de colonización? ¿Cómo hubiéramos resistido la república si nunca ha habido sistemas de salud para los pueblos, sino la medicina tradicional ancestral? El trópico en general está cercado por el gobierno de facto, cercado para no acceder a medicamentos, cercado para no transitar libremente. También en el alto hay un abandono de todo lo que es salud. Hay pareciera un control para que no existan los medicamentos en las farmacias, entonces también estamos atravesando una crisis para acceder a los antibióticos y hay mucha circulación de las plantas medicinales a pesar de las políticas del gobierno. Están mandando de las comunidades en camiones eucalipto, huira huira, matico, tola tola, las plantas con las que siempre hemos fortalecido nuestros pulmones, sobre todo la gente que vivimos en las alturas, ¿no? Estamos, de ahí se está compartiendo otros lugares. Hay una posibilidad de represión porque es muy difícil que sigan imponiendo sin resistencia a sus medidas. Entonces yo creo que la próxima semana se va a definir, se va a ver realmente cómo, qué es lo que va a pasar, si va a haber una represión. Personalmente creo que va a haber una represión y que el gobierno está preparado para una represión. Han traído a La Paz oficiales de las Fuerzas Armadas de otros departamentos. Han sacado los tanques que sacaron el año pasado. Entonces hay un movimiento, digamos, en las Fuerzas Armadas y en la policía. Eso puedo compartirles, hermanas. Contamos siempre con su acompañamiento, con su apoyo para romper el cerco, para estarnos acompañando, porque solo el pueblo salva al pueblo. Gracias, hermanas. Acompañamos siempre la lucha del pueblo boliviano en el mes de la Pachamama y siempre. Las informaciones que nos están llegando en relación a la desatención premeditada en el abandono a la población son muy graves, muy graves. Están experimentando sobre las personas, haciendo combinaciones de antibióticos o haciendo que los antibióticos o los medicamentos más esenciales no se puedan comprar. Lo que antes salía 3 bolivianos, ahora sale 100 bolivianos. Realmente es muy grave, así que bueno, convocamos a estar atentas y acompañar la lucha de nuestras hermanas. Chuchita y viñawan, cinturita y cama, Hola, Radio Escuchas. Mi nombre es Carla. Les estoy hablando del espacio comunitario de producción saludable. La plantita que elegimos para hoy es la cerraja. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. La cerraja es una planta perenne de la familia de las compuestas. Compuestas quiere decir que pertenecen a un grupo de plantas que se caracterizan, por ejemplo, porque sus flores se forman por la fusión de cientos de flores diminutas. Lo podemos encontrar también así al girasol. Tienen hojas y ramas espinosas. Dentro de nuestra huerta, por ejemplo, las encontramos en la chicoria, la lechuga, la escarola, la endivia, entre otras. Pertenecen a esa misma familia, la familia de las compuestas. Volvamos a la cerraja. La cerraja tiene unas hojas que están divididas en segmentos y tienen los bordes dentados. Los tallos son huecos y ramosos. Sus flores son de color amarillo y se encuentran agrupadas en ramilletes de 4 o 5. Su altura varía de 50 a 120 centímetros. Se adapta muy bien a todo tipo de suelo y ambiente. Puede crecer tanto en la orilla de un río como así también en una montaña. Es una planta que puede florecer prácticamente todo el año. Vamos a su parte medicinal. Es refrigerante y purificante de la sangre. Se dice que es útil para la inflamación del hígado y que tiene propiedades muy similares a la del diente de león. El jugo es un buen remedio para los dolores de estómago. También tiene propiedades laxantes, diuréticas, depurativas y digestivas. En infusión, ¿cómo lo hacemos? Se hierve agua, después se añaden las hojas. Es recomendable tomar una tacita antes de cada comida. ¿Cómo la consumo yo? Las hojas cocidas las uso como acelgas para tortillas o bocadillos. Y si la planta es joven, o sea que aún no floreció, la uso en ensalada, como si fuera una rúcula. Ahora me quiero detener en algo. En algún momento de la columnita hablé de que las propiedades medicinales de la cerraja es similar a la del diente de león. Y es verdad que muchas veces nos confundimos al identificar esta plantita. Vamos a dar algunas diferencias. El diente de león está generalmente al ras del piso. La cerraja, dijimos que tiene una altura entre 50 y 120 centímetros, así que es alta, bastante más alta que el diente de león. Otra diferencia, el diente de león le nace su florcita en el medio. Tiene una flor amarilla, bien fuerte, bien definida, pero nace del centro de la planta. En cambio, la cerraja se le arma dentro de toda esta altura un ramillete donde agrupa 4 o 5 florcitas amarillas, que si bien son similares a la del diente de león, son un poco más pequeñas, más chiquitas. Vamos a la hoja. La hoja del diente de león es dentada, ¿sí? Y la de la cerraja también, pero tienen dos diferencias. El color. El diente de león tiene un verde intenso y la cerraja tiene un verde más pálido. Y la terminación. El diente de león tiene un final de hoja triangular, o sea, termina en punta. Y la cerraja tiene un final más bien curvo. La punta es más bien curva, no termina en punta, ¿sí? Tiene más bien toda una redondez al final de la hoja. Bueno, espero que les haya servido. Estaría bueno que caminen por sus jardines y banquinas y podamos diferenciar esta plantita que es muy buena para incorporar en nuestros platos. No se olviden, tortilla o ensalada. Es la forma más fácil de incorporar estas plantitas que tenemos alrededor de nuestro jardín. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en el próximo domingo en Comunidades. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar. La escuchábamos a Carla y después de lo que decía Adriana, volvemos a pensar la importancia del reconocimiento de las plantas nativas, de sus propiedades, de poder saberlo también para poder consumirlo porque son, como decía Adriana, ¿no?, saberes que han ayudado a sobrevivir a los pueblos y es el momento también de empezar a aprender. Así que gracias a Carla siempre por sus recomendaciones de las plantas medicinales. Sí, quedamos a la espera de la tortilla. Bueno, ahora vamos a ir un poquito con el segmento de bioregiones y ahora la idea un poquito era aprovechar este mes de celebraciones y pensar un poquito cómo trabaja la cosa el occidente moderno y la visión de los pueblos indígenas y originarios. Habíamos hablado un poquito antes de lo político y ahora vamos a hablar en lo que respecta al ambiente, ¿no? El occidente moderno, en cuanto al ambiente, promueve el consumo de los recursos más allá de los límites de la naturaleza, ¿no? La presencia del consumo siempre. Desde los pueblos indígenas y originarios se promueve un modo de vivir dentro de un ecosistema natural, ¿sí? Esta dualidad permanente, ¿no? Por otro lado, la topografía natural no es considerada como una limitación en el occidente moderno. Los que estamos formados en la construcción o que estamos digamos, en ese rubro, sabemos que siempre son como desafíos que se nos ponen. Y creo que hoy el gran desafío sería justamente lo que proponen los pueblos indígenas, ¿no? La armonía con la naturaleza es la norma y se pide licencia normalmente para cualquier leve modificación con el fin de satisfacer necesidades inmediatas de alimento, ropa y cobijo. Y esto lo digo a propósito porque los que somos técnicos y los que estamos en los temas de construcción siempre creo que el gran desafío hoy es justamente eso, ¿no? Aplicar todos los saberes, toda la ciencia y toda la tecnología como para preservar la naturaleza. Preservar la naturaleza requiere mucha más creatividad y trabajo y tecnología que destruirla. Si bien pareciera que fuera al revés, no lo es. Ese es un gran paradigma que hay que romper de una vez por todas. O sea, hace falta mucho conocimiento para poder asimilarse con la naturaleza. Después, bueno, desde el occidente moderno se celebra como valor esto que decía, ¿no? La conquista de la naturaleza. Y desde los pueblos originarios indígenas se producen no producir nunca daños permanentes. Así que un poquito por ahí la propuesta hoy es empezar a pensar estas cosas, reflexionar, aprovechar este mes, si es que no estamos en una zona andina, así que podemos aprovechar para reflexionar y para tomar estas cuestiones que son tan importantes. Así que ahora le vamos a dar paso a una entrevista telefónica que tuvimos con Nahuel, ex militante ambiental de la Asamblea Isla Verde de Palomar. Bueno, ahora estamos con Nahuel Bocha, de la organización Isla Verde de Palomar, de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Bocha? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Dani? ¿Cómo andan todos por allá, en Punta Indio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, acá. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, como decías vos, mi nombre es Nahuel, soy de la organización Isla Verde del Palomar, con Urbano Bonaerense, una organización ambientalista que nació a fines del 2013, por parte de un grupo de amigos, amigas de la zona, que conocíamos el predio del cual queremos proteger, del cual nos dio nacimiento, que es la base aérea del Palomar, ajá, donde se conservan las últimas 200 hectáreas de ambiente natural que queda en el segundo cordón del conurbano. Ustedes allá en Punta Indio están más acostumbrados a tener ambiente natural cercano por ser una zona suburbana, pero acá en la mancha gris que se va expandiendo cada vez quedan menos espacios verdes. Y bueno, este puntualmente espacio en el Palomar es el espacio de pastizal, arroyo y humedales que quedan en la zona. Y bueno, desde el 2013 venimos con la organización Isla Verde promoviendo su protección como reserva ecológica y su apertura a la comunidad. Bien, ustedes, no, te quería hacer una salvedad. Nosotros estamos acostumbrados al paisaje, pero no estamos acostumbrados a organizarnos para cuidarlo. Así que un poquito la idea es charlar con ustedes, como venimos hablando de todas las asambleas de las áreas protegidas urbanas, para que, bueno, nada, nos cuentes un poco también, ya me adelantaste un poco la historia de la asamblea, y cómo se formó y, bueno, y quiénes la integran. Contame un poquito más de la organización, de cómo está todo ahora, y después los problemas que están teniendo concretamente de la autopista y eso, pero vos ya lo vas a ir contando. Sí, está bueno lo que decís del hecho de poder compartir las experiencias organizativas de cada uno, porque eso es principalmente, generalmente lo que falta, ¿no? En todos los lugares. Uh-huh. Estamos acostumbrados en la zona suburbana a pensar de que el verde es infinito, la naturaleza es infinita, entonces no pasa nada. Total, te puede crecer de vuelta, es monte, yuyo. El problema es cuando pasa la topadora una, dos veces, a la tercera ya no queda más nada para defender. Claro. Y poder lograr y entender como comunidad vecina de cualquier ambiente natural en el que vivamos, de la importancia de proteger el espacio natural como tal, no es solamente por el hecho de que nos gustan los pajaritos y las plantas. Es para tu salud, la salud de tus hijos y tus bisnietos, aunque no te importe nada la naturaleza. La naturaleza te da igual a vos, te da oxígeno. Las comidas que comes vienen polinizadas por insectos. Para que existan estos insectos necesitamos espacios naturales. Si no hay espacios naturales donde puedan vivir estas comunidades de flora y fauna nativa, nos quedamos sin polinizadores. Y si nos quedamos sin polinizadores, se extingue la vida como la conocemos. Nuestra organización, nuestra vida humana se extingue. Claro, entonces es tipo una obligación que tenemos hoy en día el ser ambientalistas y organizarnos. Una obligación que tenemos cuando nos damos cuenta y somos conscientes de que realmente queda poco tiempo para tomar las decisiones correctas que lleven al planeta en un futuro más promisorio, y cada uno en su lugar de origen y en su lugar de hábitat hoy en día tiene seguramente algún espacio que defender, que proteger y que obligar a que se cumplan las leyes, porque no es ninguna locura tampoco lo que planteamos, sino que se cumpla la legislación. Claro, algunos de ustedes están trabajando para lograr esa ley, y algunos, nosotros ya tenemos esa ley, que no es una ley, sino que es un reconocimiento de reserva, pero por ahí lo que más nos cuesta es esto que vos decís de la organización, sumado además que es el lugar donde viví, donde habitamos, porque no es que vamos a buscar un espacio para cuidar, sino que es el mismo, la característica de Punta del Indio es que justamente estamos viviendo en la reserva, viste que a veces lo naturalizás, o sea que es como que no separás, uno ve a veces que se separa, viste que, y estás, cada paso que das, cada lugar que pisás, cada rincón es reserva de biosfera, o es un área natural. Así que bueno, está bueno que lo digas vos. Está bueno esa reflexión, ¿no? Y avanzando, sí, y ustedes, ¿cómo es la problemática ahora? ¿Cómo está avanzando todo el tema ahí de Isla Verde? Y nosotros estamos en este momento con tres proyectos de ley presentados. Bien. Uno a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y tratando de generar presión y pujar por todas las vías posibles. Porque esto es, al fin y al cabo, más allá de la... que nosotros también al ser parte de la RAPU, de la Red de las Protegidas Urbanas, que nosotros consideramos que un área está protegida, no solamente cuando hay una ley, que sería ideal, sino que cuando hay un colectivo de personas Bien. Que pugna por su protección, y que lo defienden y que lo hacen visible ese espacio. Eso es la protección que decimos que tiene, que es una protección comunitaria. Bueno, pero el problema es que para que la legislación argentina considere a un espacio sujeto de derecho, tiene que haber una ley que lo proteja como tal. Bien. Si no, en ese lugar es como si fuera un mapa blanco que puedes construir lo que quieras arriba, que es el problema que tiene en este momento nuestra Isla Verde del Palomar, porque existe el proyecto de ampliación de autopista Arroyo Morón, de ampliación del aeropuerto comercial y de construcción de un puerto seco que terminarían con absolutamente toda la extensión del espacio verde, sumado a lo que es una cesión que existe desde el 2014 de una parte del predio para generar casas Procrear y un polideportivo que quieren hacer, o sea, quedaría nada. Nosotros venimos pugnando fuerte para que se preserve la mayor cantidad de hectáreas posible, consideramos que tienen que conservarse 200 hectáreas de naturaleza, el predio de la base aérea tiene 500 hectáreas, entre lo que es aeropuerto, base aérea militar y espacio, verde todavía. Nosotros consideramos de que unas 200 tienen que ser protegidas como tales, porque si no va a traer consecuencias catastróficas para las ciudades del Palomar, Hurlingham, Villa Tesey y Aedo, porque, como bien sabemos, ustedes en Punta Indio que viven sobre el humedal, saben bien la función que tiene el humedal con las inundaciones, cuando llueve, cómo crecen los arroyos, cómo se llenan los pantanos. Bueno, en las ciudades más urbanizadas, eso la gente lo tiene olvidado, piensa que solamente existen bombas de achique que te chupan todo lo que pasa abajo de la tierra y te lo empujan cuenca abajo y se termina el problema. Pero bueno, en las zonas a donde queda todavía un pedazo de cuenca desprotegida de cemento, podemos apreciar estos fenómenos naturales y ver cómo cumplen su rol para la para la sociedad. Entonces nosotros estamos en la lucha constante para que este espacio sea declarado reserva, no avancen las operatorias comerciales que tienen planteado para el espacio y que se considere como tal, como un bien invaluable que es la naturaleza. Claro, porque además ahora nos encontramos con esta situación de empezar a tomar tierras para hacer desarrollos urbanos o para, ni siquiera hablándolo de manera como si fueran barrios cerrados, ¿no? Sino empezar a dar vivienda y todo, pero en áreas naturales. O sea, en lo que siempre decimos que para, por ahí para el recurso urbano, el área natural es un área de bajo precio, por eso se toman estas áreas para desarrollos inmobiliarios de clases carenciadas. Entonces, bueno, estamos con esa problemática ahora también, ¿no? Porque en nombre del desarrollo vamos a empezar a meternos a intervenir áreas naturales. ¿Eso lo están viendo ustedes también? Sí, notamos con gran asombro cómo en este último tiempo empezó a crecer en la sociedad este ideal de tierras ociosas. Sí. Para definir a todos los espacios verdes que no tienen una fábrica o una casa arriba. Cuando en realidad no están hablando de tierras ociosas, cuando están brindando servicios fundamentales para la vida de toda la gente. Son tierras completamente productivas, pero no de producción económica, sino claro, de producción de servicios ambientales. Claro. Entonces consideramos que eso tiene que ser contemplado a la hora de planear nuevas urbanizaciones. Obviamente no vamos a estar, no es que planteamos de que no crezca más la tasa de nacimiento de la gente y que no se construya más nada. Lamentablemente hay cuestiones contra las que no se puede ir, porque el ciclo natural de las cosas, pero bueno, que se haga con un planeamiento urbano realmente estratégico que considere lo ambiental como central. Claro, sí. Habiendo tantas miles y miles y miles de hectáreas que fueron solamente campos productivos y que hoy en día tienen ganado. Sí. Y me decís que ahí no se podrían comenzar a fundar nuevas ciudades, nuevos pueblos, en lugares más apartados de lo que es el centro de la ciudad. No se puede seguir acumulando la gente una arriba de la otra porque no da más. No, tiene que ver con el, yo pienso también, reflexiono que tiene que ver con el modo de producción y tiene que ver con cómo vos imaginás ese lugar y bueno, y que hay realmente tierras que son tierras de especulación, que son tierras privadas, que en algún momento también habrá que dar esa discusión si solo tenemos que mirar tierras del Estado y también ver tierras donde realmente, bueno, se habla de una reforma agraria, que no es una revolución agraria, sino una reforma, ¿no? Que también vea un poco esta tenencia de la tierra, porque yo creo que también está ligado ese tema. Pero bueno, estamos más o menos en línea con eso. ¿Y cómo es esto de la autopista ahora? Lo de la autopista viene hace varios años que amenazan con que tienen que hacer una autopista porque así lo exige la gente o el comercio, por así decirlo. Nos enteramos hace 2 años los estudios de perfectibilidad y con lo que era un obrador ilegal que había en el predio en su momento y que era estaba todo relacionado, pero obviamente sin ningún tipo de estudio ambiental, ni audiencia pública, cómo se manejan las cuestiones en este país. Pero bueno, en este momento no hay ninguna máquina avanzando, pero estamos en alerta máxima y moviendo constantemente la cuestión burocrática, con llamados, molestando a los funcionarios. La pandemia, si bien nos alejó de muchas cosas, nos acercó a los tiempos de contacto veloz, ¿no? Hoy en día levantás el teléfono, quien tiene la suerte de tenerlo, y podés contactarte con una persona y no te puede decir no podemos hacer una reunión. Le decís, bueno, hagamos una reunión por Zoom, claro, juntémonos igual. Claro. Entonces estamos ahí como apretando por todos esos lados y organizando un poco también el movimiento ambientalista, ¿no? Que consideramos que tiene que tomar su rol protagónico en esta en 2020-2030, donde los científicos del mundo ya dieron su veredicto de que si para el 2030 no se cambia radicalmente el modo de producción y de explotación de la tierra, estamos en una crisis ilevantable para el 2050. Ya lo dijeron miles de científicos en todo el mundo. Entonces, el sector ambientalista que se dio cuenta de que va por ahí la cuestión, hay que plantearse esto, esta reforma de la que hablamos. una revolución, más que una revolución. Sí, una revolución de las cosas y comenzar a ver la producción y la sustentabilidad de otra manera. Quería volver un poquito a lo que hablábamos al principio, que era esto de crear conciencia para proteger el ambiente, ¿no? Y quizá un poco que nos ayudes a reflexionar o a pensar cómo se podría o cómo piensan ustedes o si lo debaten entre otras asambleas, cómo iniciar un proceso de conciencia en general y en particular en los lugares que están cercanos a las áreas para ser protegidas. Principalmente es una buena pregunta, porque nosotros nos hicimos la misma pregunta en el 2013 cuando con dos amigos dijimos, che, tenemos que hacer que se proteja este espacio. Bueno, ¿cómo hacemos? Somos tres personas. Tres solos no vamos a poder hacer nada. Tenemos que comenzar a informarle a la población cercana lo que está pasando, los valores que tiene este lugar. Entonces, así, con bastante cara durez, empezar a informarse y a generar material para difundir, arrancamos, abrimos una red social, en aquel entonces abrimos Facebook primero, y comenzamos a publicar lo que sentíamos que tenía que suceder. Que el espacio tenía que ser protegido, que comenzábamos a reunirnos en asambleas mensuales, en el espacio público, hacíamos festivales en la calle, y quien sentía lo mismo que nosotros, esas ganas de proteger el espacio natural de nuestro barrio, invitábamos a que se acerque. Nosotros somos promulgadores de la asamblea horizontal y en espacio público, y que es fundamental para cualquier proceso organizativo, para que sea transparente y legítimo. Nosotros logramos, por suerte, hoy te puedo decir, 8 años después, logramos que el reclamo de la Isla Verde de Palomar sea un reclamo popular, un reclamo del barrio. Pues hoy en día es raro que cualquier persona de la zona no conozca lo que está pasando, que haya oído o que haya visto alguna vez alguna movida por esto. Y en cada lugar más alejado arranca así, una pequeña semilla de un núcleo de 2, 3, 4 personas que deciden abrirlo, porque también es eso, abrirse a la diversidad. Muchas veces nos pasa que cuando nos encontramos seguros en un núcleo de personas, de 5 personas, 6 personas, decimos, bueno, no, acá nadie más tiene que entrar. Y así no se nutren las cosas y se van desgastando. La cuestión está en poder tener esa viveza de ir permitiendo la permeabilidad de las personas y que se vayan sumando y aportando lo suyo, y que quizás lo que quieran aportar, vos ya lo pensaste antes y ya trataron de hacerlo. Pero bueno, encontrar la manera de comunicarlo para no herir a nadie, valorando la diversidad y la construcción colectiva. Sí. Isla Verde, por ejemplo, funciona hace 8 años como asamblea y hace 2 como asociación civil. Y la verdad que estamos muy contentos de la repercusión que vamos teniendo. Funcionamos con un grupo de WhatsApp de la organización propiamente dicha, el cual está dividido en 4 subgrupos más, donde está redes y comunicación, legales, audiovisuales, y tenemos otro grupo que se llama Activistas, donde funciona como modo de difusión para la comunidad local, y donde hay aproximadamente unas 150 personas. Entonces, lo que se hace es buscar generar buenas campañas de difusión por las redes y pedir el apoyo de toda la gente que está, suponete, en el grupo de activistas. Entonces, cuando vos largas una campaña de difusión, si en la primera hora la comparten 300 personas, le llega muchísima más gente que si la comparten 2. Entonces, ir aprovechándose de las herramientas de comunicación que hay hoy en día es fundamental. Y después ir que ahí va generando la información que vaya circulando, y una vez que empieza a circular no lo pueden parar. Y después tiene que haber otra pata dentro de la misma organización que pueda ir a dialogar con funcionarios, hacer presentaciones de pedido de información, que no son ninguna ciencia. Uno piensa, hacer un pedido de informe, voy a estar 30 horas en La Plata. No, no es tanto, pero son procesos que tenés que ir saltando para llegar a la protección efectiva de un lugar. Es interesante lo que contás en relación a la organización interna que se dieron, porque 8 años de sostener una organización es un montón de tiempo, lleva mucho desgaste también de quienes comienzan, porque habrá habido momentos de mayores logros, otros de muchos desánimos. Entonces, haber logrado esta organización con ejes o con áreas, como estás contando, bueno, le da un poquito más de dinámica y también la posibilidad de generar que los reclamos sean acordados entre quienes están llevando adelante esa lucha, ¿no? Sí, por eso consideramos siempre esto lo fundamental de la asamblea. El pedir la palabra, el proceso de toma de decisiones tiene que ser siempre horizontal y no tiene que caer siempre en dos personas, porque si no pasa esto que empiezan los comodismos, de no, total lo hace el otro y después el otro piensa que no lo tenía que hacer porque lo iba a hacer otro y termina haciéndolo siempre la misma persona. Es un proceso, como decís vos, desgastante. Hay tiempos donde la participación de la que el volumen de gente merma, a veces de repente por algún otro motivo te sobrecarga, pero bueno, está en el compromiso y en generar ese compromiso en la gente que vive cercano al lugar, porque al fin y al cabo, por más apoyo que puedas tener de otros lados, lo que van a llevar adelante la lucha y lo que van a poner el cuerpo cuando haya que hacer un corte, cuando haya que hacer una protesta, cuando haya que hacer un festival, van a ser los vecinos de la zona. Uh-huh. Entonces es fundamental la participación local, es la clave. Y en lugares chicos como Punta Indio, hacer una campaña de difusión más que quizás en las redes, obviamente, pagando publicidad. Hoy en día tenés la posibilidad de pagar publicidad entre un par de personas a una publicación en las redes y que le llegue a toda la comunidad de Punta Indio de repente y le llega el celular a la mano. Pero obviamente también está la clásica de imprimir, hacer carteles, sí, y pegarlos en locales, comentando la cuestión. Punta Indio tiene algo hermoso, o sea, yo soy fan de Punta Indio, he ido aproximadamente unas 4 o 5 veces a ver pajaritos y plantas, obviamente. Punta Indio lo que tiene es que es uno de los últimos enclaves de Espinal que queda en la costa bonaerense. O sea, realmente los talares de Punta Indio no hay en ningún otro lado, y que es algo importantísimo que la comunidad de Punta Indio, de Verónica, se dé cuenta de esto, y de que los bancos de conchilla que quedan ahí en los costados de la ruta no es un material para que venga a llevárselo el primer empresario de turno solamente porque tiene una pala mecánica y lo puede hacer, porque eso que se está llevando es un recurso que es de toda la comunidad, y si desaparecen esos bancos de conchilla, el río va a tardar 10 años en subir, nada más, y se va a llevar todas las casas. Entonces, protegerle y proteger la costa no es sacar el juncal y el totoral y dejar que crezca el lirio amarillo libremente. Si tenés junco, tenés totora, tenés sagitaria, tenés ceibillo, ceibo, tenés un montón de plantas que cumplen el rol, poder generar una conciencia colectiva dentro de la comunidad de Punta Indio de la importancia y el rol de las plantas nativas y de su mantenimiento, porque también hay que mantenerlo. Qué sé yo, por ejemplo, el sendero a donde está el mangrullo hecho con ligustro, que está hermoso ese mangrullo hecho con ligustros. Por ejemplo, el cornillo que está en la entrada. Bueno, y ya que estamos en vivo y en directo en Punta Indio, quiero comentarles algo para la gente de Punta Indio. El tema de los mantenimientos de plantas nativas, de los senderos que ya están declarados como senderos y que toda la gente va a mirarlo. Por ejemplo, el coronillo abuelo que está en la entrada al sendero del arroyo Villoldo, que es un coronillo como de 300 años, dice, coronillo que se está muriendo porque tiene a todos los ligustros alrededor que lo están retapando, y eso también es lo que hay que hacer, el mantenimiento de las plantas. No se trata de ir a matar a todos los ligustros que crezcan, porque comprendemos que también son plantas, pero bueno, el priorizar la biodiversidad con estos criterios de sustentabilidad, obviamente si un ligustro que en 5 años tiene el doble de alto, tenemos que priorizar a un coronillo que tiene 300 años, como también la sombra de toro que está a 200 metros para adentro, que es hermosa, pero que de repente cada año que uno va, ve que cómo le van creciendo las plantas invasoras y lo van matando, porque le van tapando el fuste y la copa y terminan eliminando esta especie, que son emblemas y que realmente quedan muy pocas en la zona. Entonces, bueno, para tener en cuenta eso, que otra de las acciones se pueden plantear desde organizaciones ambientalistas o en defensa del patrimonio natural de Punta Indio, es esto, el mantenimiento correcto con criterios de sustentabilidad ambiental de los senderos y de los espacios con plantas nativas. También, ahora ya que estamos, se me ocurre, se podría llegar a presentar en el Consejo Deliberante el hecho de hacer un listado de árboles históricos. En Capital Federal y en varios municipios existe eso, que se hace un listado de árboles notables. Entonces vos tenés registrado cada ubicación con cada espécimen, así que es un árbol notable, y le da como un marco de protección. Creo que también es por ahí, y a veces es como vos decís, somos dos, tres, arranquemos a como se pueda. Y bueno, vamos a ir por ahí, me parece. Es así, con los pequeños actos se van haciendo las cosas. Nosotros cuando arrancamos también éramos tres. Y arrancamos sentándonos a escribir, a pensar la idea, darle forma y después hacer pequeñas acciones. Plantábamos un arbolito y hacíamos dos cartelitos. Pero bueno, era un arbolito y dos cartelitos. Hoy en día son cientos de árboles y cientos de carteles que tenemos plantados en el barrio. Bien. Y así se va haciendo el camino. Pero se arranca siempre que hemos llegado a las reflexiones. Tenemos como un lema, por así decirlo, de cuando vemos que queremos hacer algo que parece muy imposible, bueno, empezar a desglosarlo hasta la primera acción posible. La primera acción posible que realices, esa va a ser la que te lleva al camino. Bien. Y de ahí para adelante, de esa acción para adelante. Quizá acá que las redes sociales justamente no tienen el impacto que tienen en otros espacios, que nuestra realidad hace que nos tengamos que encontrar, a pesar de, bueno, de las restricciones que tenemos, deberíamos como quizá justamente tomar las dificultades como posibilidades y empezar con, bueno, con esta reflexión y con esta difusión y divulgación de lo que tenemos para recibir quizá algún turismo de observación y de respeto por la naturaleza con algún tipo de cartelería y de información, como vos decís. Así que bueno. Sí, completamente. Yo voto positivo en esa asamblea, voto positivo por los carteles de divulgación de los valores naturales de Punta Indio. Mucha gente no lo sabe. No. Y lo tiene que saber, todo el mundo lo tiene que saber. Y lo bueno, esto que vos decís, que esto me parece que es el valor agregado que puede llegar a dar este momento que estamos viviendo, es que la comunicación se está moviendo distinto, empieza a ser más horizontal, esto que vos decías de juntarnos por Zoom o por lo que sea, no hay límites ahora, es un poco lo que vemos también en el colegio, lo que pensábamos que era una cosa que se centralizaba solo en un aula, hoy, nada, te comunicas con otros profes y podés hacer cosas mucho más abiertas y más interesantes. Creo que ese es el gran valor que hoy podemos encontrar en esta historia. Así que, Bocha, para nosotros es un súper gusto tenerte en el programa y bueno, vamos la RAPU ahí, vamos a las asambleas y que viva la lucha. Así estamos, compañeros. Un saludo para la gente de Punta Indio, del grupo de los huertelanos en el cual nos conocimos. Bien. Intercambiando semillas de huerta allá en la sociedad de fomento. Un fin de semana hermoso ese, esperemos poder repetirlo pronto. Y bueno, arriba de la organización de la gente de Punta Indio, que tiene que protegerse el espacio porque es realmente una de las joyas del ambiente bonaerense. Dense cuenta que es realmente una de las joyas del ambiente bonaerense y para que la gente lo defienda tiene que conocer. Nadie defiende lo que no conoce. Si lo hacen público con conocerlo, ¿cuántos almacenes hay en Punta Indio? ¿30 almacenes? Que cada almacén tenga un cartel con la difusión de los valores de la biodiversidad y que tiene que respetarse como reserva de la biosfera. Y ahí la discusión ya va a cambiar un poquito. Ver. Bueno, contanos un poco ahora el tema que elegiste, ¿por qué lo elegiste? Ahí va, es verdad, me había olvidado que habíamos elegido un tema de nuestra banda de acá del oeste, el B. Pará, antes te paso las redes de Isla Verde para que nos busquen los compañeros que escuchan acá el programa. Dale. En Instagram somos islaverde.ong y en Facebook Organización Isla Verde. Y nada más, eso un dato también para cuando hagan su organización ambientalista, pongan el mismo nombre a todas las redes, porque si no es un garrón, después tener que estar diciendo en Facebook una cosa, en Instagram otra. Es verdad. Nosotros de nuevitos que éramos nomás cuando hicimos el Facebook, pero bueno, para tener en cuenta, para que no repitan el error. Y la banda que va a sonar ahora se llama LB, una banda de acá del Palomar y de Edo también, con la cual es el 80% de la banda son integrantes de Isla Verde también. Bien. Es música ambientalista y activista. Bien. Hacemos reggae rock del barrio, andamos con muchas ganas de salir a las calles a tocar nuevamente, siempre tocamos en festivales de reserva, siempre en el mismo palo, ¿no? Dando vuelta por el ambientalismo. Y bueno, es un tema que hicimos en aislamiento, 100% compaginado y editado por nosotros, no tiene el mejor sonido del mundo, pero bueno, este año ya grabaremos un CD, y podremos salir a tocarlo. Pero bueno, también que nos busquen en las redes, LB Banda, somos LB del verbo elevar, no LB corta o LB larga. Bien. Tampoco bien. Un nombre, viste, nombre que tenés que explicar. Tienes claro, que tener un nombre claro que cuando lo digas, todos digan, ah, buenísimo, es así, porque si no, si lo tenés que empezar a explicar, tiene no agarra tampoco. Catálogo, ¿eh? Claro. Pero bueno. Bueno, como siempre, bueno, en el oeste está el ajite, y hasta que vuelvan los abrazos. Un abrazo, Nahuel, y nos estamos viendo pronto. Abrazo, pronto. Dale. Bueno. Gracias. Dejemos un momento de mirar a los lados de lo que está pasando, no debemos hacer cargo. Tomar las riendas, agarrar los comandos, aunque claro en algún punto nuestro ser está limitado. No te eches la culpa de todo lo que pasa, pero menos te aísles, te quedes en tu casa. Mira por la ventana, sale a jugar con el sol. Si las nubes te lo tapan, está en tu imaginación. Corre, salta, grita, reí, llora, descansa y relajado seguí. Pero nunca te olvides que somos con el otro, conectados en la red de nuestro gran eje simbólico. Te puede volver loco, no lo voy a negar, pero de todas formas fue lo que te trajo acá. Ayuda a reforzar lazos, ve con humildad. No te pienses más que nadie, te vas a morir igual. Un poco te creas menos, sos una luz especial. Más bien inigualable, vos sos original. Busca tu potencial y proyectalo en tu entorno. Podemos ayudar, esto lo hacemos entre todos. Como el insecto poliniza las flores, como los hongos crecen, se descomponen. Sincronicidad es lo que estamos viviendo. Podemos echar raíces, pero nunca estamos quietos, no. Nunca estamos quietos, no. Nunca estamos quietos. Nunca estamos quietos, no. Pongo el grito en el cielo porque si no estamos fritos. Creo en la naturaleza, madre de todos los tiempos. Veo cosas que abruman la bravura de los vientos, que lastiman donde estamos viviendo. El peor valor que no ser quien soy. No hay peor sistema que tener que estamos hoy. Ciclos de consumo sin sentido, vacíos de contenido. Rigen en el mundo para justificar que estamos vivos. Perdimos el rumbo, en algún punto hemos venido a ser un número en vez de únicos en este lío. Sacamos la careta como si fuéramos títeres, animada anestesia por los dueños de la verdad. Tienen la palabra, no se enredan, confunden, dirigen nuestra mirada. Falsa libertad, toda publicitada. Consignas vuelan perdidas sobre nuestras vidas. Imprimen decisiones a un puñado de ideas inconscientemente adoptadas, se convierten en guerra. Y nos olvidamos de nuestros conflictos. Bienvenidos a la tierra y el libre albedrío. Oh. Con lombrices, cual narices, vemos y olfateamos nuestros deseos, deseos, deseos, deseos. Those are some of the things that molecules do, given 4 billion years. Bueno, también ayer se cumplieron 3 años de la desaparición del activista por los derechos de los mapuches Santiago Maldonado. Por eso hoy presentamos una compilación de audios donde diferentes compañeros nos cuentan momentos compartidos con Santiago. Nos traen diferentes aspectos de su personalidad, de su militancia y también de su alegría. Es un recuerdo y un reclamo por justicia, y también nos sumamos al pedido de aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El socio número 14. Un día, al fin, terminamos de construir nuestro espacio. En un gran cuaderno bordó, escribimos al azar una lista de aproximadamente 30 apodos y nombres de pila. Fundadoras, amigues, compañeros, allegades. Eran les socias de la Biblia. El socio número 14 llegó un día con una sonrisa, haciendo un chiste atrás de otro. Y así quedó, para siempre, en nuestros corazones.

eso no tengan ninguna esperanza, que no nos van a doblegar. Porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Los pueblos 30.000 y los pueblos originarios masacrados no van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. La tierra con nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá. Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Llegando ya al final del programa de hoy, les vamos a dar paso a nuestras queridas compañeras de las COAF. Y queremos desearles un muy feliz cumpleaños, decirles que nos alegra mucho cada programa, que nos están haciendo ver en cada vuelo algunas de ellas ahí paseando por acá. Y para hoy nos han preparado un segmento muy particular porque se relaciona con la Martina Pescadora y han tenido alguien del lugar que las aconsejó en el tema de la pesca. Bueno, un feliz cumple y vamos con Martina. Ya no callaremos, ya no cederemos a la voz patriarcal. Si hacemos silencio, que sea para escucharnos y escuchar la naturaleza que nos rodea. Ya no nos sentiremos incómodes al compartir una observación de aves, pues no dejaremos pasar al opresor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron enjaular. Somos la colectiva de observadoras de aves feminista. La colectiva de observadoras de aves feminista. Hola, estoy muy contenta hoy porque Lito, gran pescador de Punta Indio, me estuvo contando cómo era la costa del Río de la Plata hace unos cuantos años atrás. ¡Qué fascinante! Desde el Pericón hasta el Sarandí se podía llegar a la costa desde todas las calles y se podía pescar desde cualquier sitio que uno se pusiera en la costa. Había muchos peces en cantidad y calidad, sin duda el paraíso para los pescadores. Todo eso se ha modificado con los años, la forma de la costa y también la presión de pesca que efectúan las lanchas amarillas y su pesca industrial. Eso nos va dejando apenas un 10% de lo que había en aquellos años. ¡Ay! ¡No me presenté! ¡Hola! Soy la Martina Pescadora Chica. Seguro me han visto alguna vez cerca del Villoldo, o de otro arroyo, o de algún espejo de agua temporario. Nuestra presencia es indicadora del buen estado de los cursos de agua, ya que como nos alimentamos de pequeños peces y crustáceos, si el agua está contaminada o sucia, no nos van a ver. ¿Cómo somos? Bueno, somos puro pico. Medimos apenas 19 centímetros y tenemos la cabeza y el dorso verde oliva brillante. Y el pecho y la pancita de un amarillito muy suave, cruzado por dos bandas verdes. Y ya les dije, un pico negro muy puntiagudo y muy grande. Puro pico. Nos van a ver perchando en alguna rama o palo o saliente o alambre cerca del agua, esperando el momento de hacer el vuelo rasante y pescar. Somos muy acróbatas. Una vez capturado el pez, podemos golpearlo sobre una roca si hace falta, o lanzarlo al aire para que se dé vuelta en el aire y comerlo desde el otro extremo. Eso es bastante difícil. Más de una vez se me escapó alguno haciendo esa pirueta. Nuestros compañeros son casi iguales, excepto que ellos tienen el pecho de un color marrón rojizo brillante. Volviendo al tema de las aguas, me pregunto, ¿cómo estarán las escorrentías que vienen desde los campos más altos hacia el Río de la Plata? ¿Arrastrarán glifosato? Voy a estar muy atenta. A mí me dicen la Martina Pescadora Chica, porque por esta zona somos tres las que andamos. Además de quien les habla, está la Martina Pescadora Mediana, que es muy parecida a mí, pero un poco más larga. Pero ella nos visita muy ocasionalmente cuando hay grandes crecidas en el Río de la Plata. Y también está la Martina Pescadora Grande. Ella es mucho más grande, casi el doble, y es re pescadora. Tiene la cabeza y el torso azul grisáceo y el pico grande y un poco más claro que el mío. Su pecho es mitad azulado y mitad marrón, cruzado por una bandita blanca. Y su compañero tiene el pecho todo entero marrón rojizo. Como es grande, unos 36 centímetros, necesita cursos de agua más profundos donde zambullirse. Siguiendo la lógica de las aves pesqueras, según el tamaño del curso de agua, será el tamaño de la Martina pescadora que se arrime. Le pedí que viniera porque tiene unas historias buenísimas para contar. A ella le dicen matraca, ya verán por qué. Y me parece que está llegando, la escucho con su matraqueo en vuelo. Hola, Martina chica, vengo del Tingazú. Cada tanto me doy una vuelta por ahí, o por la costa del Río de la Plata. Según como vea el estado del agua y de la vegetación flotante, elijo dónde me meto. ¿Ya les contaste acerca de nuestros nombres? No, prima, eso te lo dejo a vos que sos más grande y muy estudiosa. Bueno, ¿saben por qué nos dicen Martín Pescador y Martina Pescadora? Ah, ya me parecía que no sabían. Desde hace mucho tiempo se cuenta en España la historia de un pescador y de su hijo Martín. El padre estaba muy preocupado. No quería que Martín fuera pescador como él. Claro, por los peligros que conllevaba la pesca. Pero el niño sí o sí quería ser pescador. Así que un día toma el barco de su padre, se mete al mar y nunca más se lo vuelve a ver. Pero se dice, se asegura, que ese mismo día apareció en el pueblo un ave azulada con la panza naranja. El ave se instaló cerca del agua y toda la gente quedó maravillada con su belleza. Y hay más. Cuentan en Francia que nuestra llegada coincidía con las fechas de los festejos de San Martín, y a partir de entonces se nos empezó a llamar Martín, o Martin en francés. También en Francia, muy antiguamente, se llamaba Martinet a un grupo de aves muy similares a nosotras, pero la verdad es que no sabemos bien por qué. ¡Qué interesante todo lo que estás contando! Sí, es que somos muy interesantes. Y no termina todavía. En la visión mapuche, somos mitad árbol, mitad agua. Nos llaman Chalhuafeunyum, porque atraemos a los peces con nuestros llamativos colores tornasol, los que desplegamos en vuelos rasantes sobre el agua cuando nos dejamos caer sobre ella de sol a sol. Así, con la hipnosis que ejercemos sobre los peces, se produce el flujo ecológico de los seres del agua a los seres del aire a través de la cadena alimenticia. y también éramos augurio de buena pesca y de buen viaje para los navegantes. Decían que nuestras plumas los protegían de truenos y rayos. Y nos usaban de brújula, decían que nuestro pico siempre apuntaba al norte. Las leyendas más osadas cuentan que en las noches de luna llena nuestras cabezas brillaban como luciérnagas. Hasta de linterna nos usaban. ¡Qué loques estos franceses! En fin, nosotras queremos seguir viniendo siempre a Punta Indio, como lo hacemos desde hace cientos de años, a nidificar en las barrancas de los cursos de agua y alimentarnos de los peces de las aguas sanas de arroyos y ríos. Cuídennos el agua y nos seguirán viendo hacer nuestras acrobacias y trayendo buena suerte, paz y hermosura como pregonan las antiguas creencias. Y no se olviden, si nos ven perchando en una ramita o baranda acechando un espejo de agua, es porque ahí hay vida. Hasta pronto, Martina chica. Me voy al Tingazú a ver qué encuentro. Hasta pronto, Martina grande. Yo me voy a buscar a Lito, que tiene grandes historias de pesca para contarme. Y si les mandamos un fuerte saludo a las chicas de la COAF que están de cumpleaños en estos días. Sí, tenés razón. Muy feliz segundo cumpleaños a las amigas de la COAF. Y por muchas más celebraciones de la diversidad en todos sus aspectos. Bueno, yo a esta altura diría que tenemos nuestros propios drones en Punta del Indio, ya nuestras pájaras, claro, que nuestras nos pájaras están avisando de los cursos de agua y de la, así que alerta, alerta, alerta que camina, así que bien ahí, me encantó. Hermosas las COAF, como siempre. Bueno, ya nos estamos yendo, un programa más de comunidades con todas nuestras queridas audiencias y quienes participan y quienes están acá cerquita en el piso y bueno, todas y todos y todes. Bueno, primero nada, un saludo y una bienvenida a Zoe en la operación y a su asistente técnico que también está debutando en la... Y a Leo, que ha sido un docente interesante. Y bueno, ya nos estamos yendo. La música, hoy vamos a compartir un tema de Joe Sabinul, que es una especie de monstruo del jazz fusión, y lo elegimos porque también, además de toda la diversidad de instrumentos que toca, es un precursor de lo multiétnico. Y me parece que hoy la música también nos puede ayudar a unir todas estas cosas. Él arrancó con Miles Davis y terminó con el Joe Sabinul Syndicate, que es una especie de mezcla de africano, nada, un monstruo. Así que nos vamos con Brown Street y será hasta el próximo programa. Nos escuchamos. Thank you.